masivos a la población, por salvajes que hablan de liberación. Hacía 6 años que salimos a combatir, por Europa y su sangre fuimos todos a morir. Ahora nuestra patria bombardeada está, desde la arruinada por criminales sin piedad. Atrévete a decir que fuimos criminales, por luchar por nuestro pueblo con el mayor coraje. Nómbrame las mentiras de los campos de concentración, nuestra sangre frente a vuestra traición. La esvástica sagrada ha dejado de ondear, la hoz y el martillo ocupa su lugar. No fueron ellos quien violaron a nuestras mujeres, joven, date cuenta, son sus intereses. Perseguido por tus ideas, perseguido por Sion. Ahora tu tierra es un campo de concentración. Estás bajo la dictadura, no tienes opinión. Israel solo son asesinos y lo están intentando ocultar. ¿Dónde está la Ana Frank de Palestina? Mostrar las casas bombardeadas y sus inocentes víctimas. Estados Unidos no deja de invadir patrias inocentes a las que hace morir, globalizando.